Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. El gobierno español pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quien dé cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular. Así como lo escuchan, amigos y amigas, la nueva medida represora del gobierno de España pretende sancionar a las personas que den hogar a migrantes que no tienen documentos en regla. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Aler Satelital. Cogieron a mi hijo que estaba con su primito y lo detuvieron. Tienen su documentación en regla. No tenían armas, no tenían droga, no estaban borrachos, no estaban haciendo nada, ni peleándose, nada. Estas últimas semanas hemos escuchado constantes denuncias de detenciones, maltratos y expulsiones de migrantes indocumentados que viven en España. El gobierno justifica estas medidas diciendo que solamente buscan una migración regulada y controlada. Nosotros, desde Aler Contacto Sur, preguntamos, ¿con medidas represoras para las y los migrantes sin papeles se consigue eso? Rafael Cuesta, desde Más Voces, ya está con nosotros. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. El gobierno español pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quien dé cobijo a inmigrantes en situación administrativa irregular, conforme recoge el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que tipifica como infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero. El texto de modificación aprobado en Consejo de Ministros y que está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria entiende que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto. En la actualidad son numerosas las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas para la inserción laboral de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular y que les proporcionan alojamiento durante su etapa de formación. Estas asociaciones ahora podrían ser sancionadas. Critican la dureza de la política migratoria de un gobierno, el español, en manos de un partido que se hace llamar socialista y obrero. Pablo Rodríguez es inmigrante y pertenece a la plataforma Cerremos los Centros de Internamiento para Extranjeros. Él no augura un buen futuro para los migrantes en España. El panorama, diríamos, a corto plazo se torna más oscuro porque, bueno, pues está la nueva ley de extranjería, porque esa ley tiende a aggiornarse a todo lo que es la directiva europea, a una externalización de fronteras, bueno, una serie de cosas que cada vez van cerrando y ahorcando más el círculo, ya no solo contra el inmigrante, sino también contra aquellos agentes de la sociedad civil o personas individuales que estamos intentando luchar junto al inmigrante para salir de esta situación, ¿no? Una criminalización general de todo lo que tenga que ver con migración. El gobierno, por su parte, insiste en que las medidas tomadas son necesarias para tener una inmigración regulada y controlada. Pero lo cierto es que la multa por dar cobijo a migrantes sin papeles se suman a otras problemáticas denunciadas por organizaciones sociales españolas en las últimas semanas, como el maltrato que se da a muchos migrantes retenidos en centros de internamiento o el escándalo producido al conocerse que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular, produciéndose lo que se ha definido como una cacería de inmigrantes. Para Aler Contacto Sur, informó Rafael Cuesta desde la red Más Voces de Radios Comunitarias Españolas. Por mi futuro. Por el estudio de mis hijos. Por ayudar a mi familia. Por ayudar a mi familia. Migrar. Porque quiero poner. Para el estudio de mis hijos. Movimiento. Es mi decisión. Por cambiar. Es mi decisión. Migración. Por cambiar. Es mi decisión. Migración con M de mujer. Una campaña de Aler y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI. Y coincidimos con Rafael Cuesta. Es una cacería de migrantes que no tienen papeles en España. Y estamos atentos desde Aler Contacto Sur. Y póngale oído que ya se viene también el Seminario Internacional Comunicación y Poderes, aquí en Quito, Ecuador. Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder. ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadores, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y límites de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y en nuestra patria grande, América Latina, las organizaciones sociales construyen nuevas formas de comunicación, nuevas formas de poder. Y en Argentina, las organizaciones sociales están proponiendo justamente eso, nuevas formas de comunicación. Y ya está con nosotros Néstor Busso, vicepresidente de la Junta Directiva de ALER y director de Radio Encuentro, para que nos cuente de las actividades que están planteando las organizaciones sociales en torno a los derechos de la comunicación. Néstor, te escuchamos, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Efectivamente, desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, hemos convocado ya hace unos años a un conjunto muy amplio de organizaciones y conformamos lo que se dio en llamar la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Lo que pretendemos es reemplazar la Ley de Radio y Televisión, la Ley de Radiodifusión del año 80, de la época de la dictadura militar, una ley inspirada en la doctrina de la seguridad nacional que posteriormente fue empeorada por decretos para adecuarla a la dictadura del mercado, una ley que facilita, que ha facilitado y hasta promovido la concentración en la propiedad de los medios y la idea de que la comunicación es simplemente una cuestión comercial. Nosotros hemos propuesto 21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión que haga o que permita que la comunicación sea realmente eso, comunicación, posibilidad de diálogo, de debate, de intercambio, que se escuchen todas las voces, que todos puedan expresarse y no como es hoy una difusión de los intereses de los poderosos a través de grandes medios en manos de unos pocos. Creemos que es necesaria una nueva ley y para eso hemos juntado, y esto es inédito en nuestro país, a todos los sectores, de alguna manera que podemos definir como del campo popular, junto con la academia, universidades, sindicatos de trabajadores de la comunicación, de las dos centrales sindicales y movimientos sociales, que estamos bregando por la nueva ley y hemos presentado para el debate público esos 21 puntos. Esperamos que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso sea efectivamente enviado a la brevedad. Viene demorado, pero vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una nueva ley que haga posible un modelo distinto de comunicación al servicio de la democracia, de la redistribución del ingreso y de la inclusión. Muchas gracias, Néstor, por estas reflexiones que nos permiten ya calentar motores para este Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI. Comunicación y poderes. Por el placer de escuchar. Y que nos escuchen. Aler Satelital. Y seguimos con las informaciones. Ya está con nosotros Lucho Matallana, desde la 1430 AM Radio en Colombia. Te escuchamos, Lucho. Compañeros de Latinoamérica, muy buenos días. Saludo cordial. Hace 4 años, un profesor de español del municipio de Granada, departamento de Magdalena, montado en un burro, empezó a llevar libros a los niños de las fincas del sector para que consultaran sus tareas. Hoy, gracias a un proyecto del Ministerio de Protección Social, esta labor se realizará en 2 resguardos indígenas de la Sierra Nevada. Luis Soriano es el profesor que desde hace 4 años, todos los fines de semana, a lomo de burro, recorre las veredas del corregimiento La Gloria para ayudar a los niños a consultar libros y enseñarles literatura universal. Siempre que se trata a las instituciones, a las escuelas, en el programa de jornadas escolares, que hay que promocionar la lectura, se le lleva literatura infantil. Si hay personas adultas, se le lleva también textos para adultos, y así vamos haciendo algo que contribuye y le ayude a la población en general. Además del servicio de préstamo de libros, este profesor brinda jornadas recreativas con títeres y fomenta el análisis literario con los niños mediante la lectura e interpretación de cuentos. Y esta bonita historia será un documental colombiano, Biblioburro, un largometraje. En esta se narra la historia del profesor. La postproducción se hará con 120 millones de pesos otorgados por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. La nueva cinta tendrá una duración de 90 minutos, informó la Comisión Nacional de Televisión, coproductora de este documental en colaboración con Bélgica, Francia y Colombia. Yo creo que todos los maestros de Colombia somos muy valiosos y los que estamos muy comprometidos en el sector rural. Este fue un informe para Aler Contacto Sur de Luis Moreno Matallana desde 1430 M Radio Bogotá, Colombia. ¡Feliz día, Latinoamérica! Y un saludo entonces para Luis Soriano, que a lomo de burro llevaba libros para las y los niños que puedan aprender a leer sobre literatura universal, sobre literatura también de Colombia. ¿Qué tal ejemplo de este gran colombiano Luis Soriano? Un cálido saludo desde Aler Contacto Sur. Sala de prensa en contacto. Santiago Santa Coloma ya está con nosotros para más información. Santiago, te escuchamos. Carlos, muy buenos días. Saludo cordial a toda Latinoamérica. La agrupación argentina, liderada por Vicentico Flavio Cianciarulo y Sergio Rodman, están en Colombia para cumplir con su agenda de conciertos y presentar su más reciente disco, La Luz del Ritmo, con grandes éxitos y canciones nuevas. Cada toque es una fiesta, cada melodía un espacio para la diversión, y su música relaja, lo que bien dice una de sus más reconocidas composiciones: solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Ese espíritu carnavalesco es el que caracteriza la propuesta de los Fabulosos Cadillacs, una banda argentina que con una mezcla extraña y sabrosa entre rock, el ska y el reggae logró llegar a los oídos de jóvenes y veteranos durante la década de los 90. Durante las 2 horas del concierto, su líder argentino Vicentico Valdés recuerda anécdotas, cuenta chistes y goza como uno de sus más fanáticos. En un show de los Cadillacs, nada está preparado y todo puede pasar. La aventura de estos Cadillacs recargados comenzó hace algunos meses y se espera que su concierto sea como su canción, Carnaval toda la vida. Mañana sábado 28 de febrero en Bogotá, Colombia, los Fabulosos Cadillacs. Muchas gracias, Santiago, por esa información. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, ya está con nosotros Diana Bermeo. Gracias, Carlos. Saludos a América Latina. Y en Deportes de Aler Contacto Sur también nos contagiamos del carnaval y venimos con toda la alegría que nos contagia Paraguay. Escuchemos la nota preparada por Pedro García. Fraternos y deportivos saludos para los oyentes de Aler Contacto Sur. Libertad, el tetracampeón paraguayo, se erigió en líder absoluto del grupo 8 de la Copa Libertadores de América después de un sufrido, trabajoso, pero meritorio y valioso triunfo alcanzado anoche en San Luis Potosí, México, frente al equipo local del mismo nombre de la ciudad. El gol solitario fue obra maestra a los 15 minutos de la primera etapa del peruano Luis Ramírez. De esta manera, el cuadro gumarelo comanda la llave 8 de la Copa Libertadores de América con 6 puntos, mientras San Lorenzo de Almagro y Universitario de Perú están con 3 y el equipo mexicano de San Luis sin puntos. Desde Asunción, Paraguay, Estudios de Fe y Alegría, les reportó para Aler Contacto Sur, Pedro García. A Guille Pedrito, y ahora nos vamos hasta Bolivia. Ángela Paz Aderbol nos preparó la siguiente nota, escuchemos. Universitario de Sucre perdió por la mínima diferencia en su primera incursión fuera de casa en el marco de la Copa Libertadores de América. El único tanto fue marcado por el delantero Juan Salgueiro a los 17 minutos de la primera parte. El próximo 4 de marzo, los capitalinos recibirán a Cruzeiro de Brasil, quien viene de ganarle Estudiantes en casa y conseguir un empate con Deportivo Quito como visitante, además de ocupar la punta de la tabla de colocaciones. Martín Aguirre será una de las sentidas bajas del equipo docto, pues fue expulsado en el cotejo con los Pinchas. Hasta el momento, los bolivianos no sabemos de victorias en el torneo más importante del continente, pues Real Potosí fue eliminado y Aurora derrotado por Boyacá Chicó en Cochabamba. Para Contacto Sur, Ángela Pasá, Herbol Deportes. Gracias, Ángela. Y hasta aquí el segmento de deportivo, pero recuerden que regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Continuamos con Carlos. Y así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Miguel Andrade; en la producción, Diana Bermeo; y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.